es necesario volver a retomar, sin miedos ni prejuicios, el tema de la revolución. Una revolución que necesariamente tiene que partir de esta realidad. Aceptando que vivimos en el sistema capitalista, debemos pensar, actuar y animarnos a vivir desde otros paradigmas. No solo diciendo, sino haciendo, buscando coherencia entre la palabra y el gesto, poniendo una paciencia impaciente en esta construcción. Y tenemos que ir todos, sin discriminaciones, los intelectuales y los artistas, los cojos, los mudos y los ciegos, los que pueden y los que no pueden. Es darnos ánimo, encendernos los fueguitos, recuperar los ideales, tener siempre encendidas las luces del circo de la vida. Aunque los payasos estén tristes, la soga de los trapecistas derruidas y la carpa remendada, el circo de una nueva vida debe continuar. Está en nosotros. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a último día, último capítulo de este 2024 de Caminando con la Minga. Caminando, caminando, voy buscando libertad. Ojalá encuentre camino para Y mientras la temperatura es de 22 grados aquí en el pueblo y en cualquier momento se va a alargar a llover porque la humedad está imposible, nosotros vamos a hacer lo posible con el amigo Sebastián Lomagno, que está aquí conmigo, para leer y ahuyentar mosquitos también en su último episodio. Seba, bienvenido, buenas, ¿cómo estás? Buenas tardes, bueno, todo bien por aquí, bueno, ahí con el fueguito del sol. Sí. Pegándome en la cara. Sí. Hacía mucho que no hacíamos la columna con sol. Exactamente. Después de la invocación al agua, todos los jueves que tocaba llovía. Es verdad, es verdad. Bueno, acá hay una mezcla de caminando, con mosquitos, con humedad, como dice Seba, con agua, con lluvia, con sol, con todo un poco. Y vamos a arrancar el programa este que tiene que ver con el tema que ahí lo invocaba Seba, que es el fuego. Pero yo le voy a dar una vuelta de tuerca porque me quedé con algo que conversé con él el fin de semana pasado, algo que tiene que ver con la biblioteca, algo que tiene que ver con los libros, algo que tiene que ver con los niños, niñas, adolescentes, adultos, adultos mayores. Acá tengo una sorpresa para vos, Sebastián. A ver. Escuchá esto que grabé el otro día, que no fue fácil, no fue fácil. Bueno, pero acá lo tengo para vos. Escuchemos porque me tenés en vilo con esa sorpresa. Escuchá vos y escuchen todos los que están del otro lado. Se van a llevar una sorpresa. Estamos en Lecturas para Ahuyentar Mosquitos, en este último capítulo, donde, bueno, vamos a darle la jornada a las lecturas habituales de todos los jueves a las 18, aquí en Radio La Minga, junto a Sebastián y Aurora. Mi nombre es Alejandro Pipco, y lo tenemos del otro lado de la línea, a Mempo Giardinelli. Mempo, bueno, buenas tardes, gracias por la entrevista. No, buenas tardes a ustedes, gracias por el interés y con mucho gusto. Bueno, Mempo, ahí yo te había preguntado sobre Cherubicha, este libro, donde vos narrás la historia de este pájaro, y quería preguntarte si este pájaro tiene alguna cercanía, teniendo también sus letras en el mismo nombre, con respecto al Che Guevara. Bueno, sí y no, la respuesta es esa, sí y no, porque, digamos, todo lo que tiene que ver con un espíritu de libertad, de justicia, y que empieza con la palabra Che, sin duda tiene que ver con Che Guevara. Ahora, el pajarito que yo invento, esto es una invención, no, uh-huh. No existe ningún pajarito que yo sepa que se llame de Cherubichán y que sea de Cherubichán, no es una clasificación zoológica, es simplemente una palabra de la lengua guaraní, como como dice el texto, el cuento, es una palabra de la lengua guaraní que quiere decir jefe. El cherubichá es un jefe. Ajá. Es decir, digamos, como pasa en la vida, vos podés tener un jefe bueno, un jefe que es un canalla, pero bueno, hay de todo. Pero en general, el cherubichá se lo entiende como algo afectuoso. Digamos, el cherubichá puede ser tu papá, puede ser tu abuelo, puede ser tu madre, digamos, pues. Cherubichá es la persona que te guía, que te quiere, que te cuida, pero que es jefe. O sea, lo importante es un sentido de autoridad. Y el cuento que yo escribí, que lo escribí yo hace varios años, la verdad es que me lo tenía, no lo tengo olvidado, pero digamos, hace mucho que no lo leo, remite, la historia remite a un pajarito, que es un pajarito. No sabría decirlo cuál es el cherubichá, puesto que es una invención literaria, pero es un pájaro, yo me lo imagino un pájaro justiciero, altanero, luchador, en fin, que todas las cualidades por la justicia y la justicia social, particularmente, que un pájaro debería tener, o uno creería que tiene, o esperaría que tiene, ¿no? Y un pájaro un pájaro con aventuras. ¿Perdón? Y viajes. No entendí bien la pregunta. Un pájaro que tiene aventuras y muchos viajes. Bueno, sí, claro, en realidad nadie puede saber cuántos viajes hace un pájaro en su vida o cuántos kilómetros y demás. Yo imagino que el cherubichá, es un pájaro, bueno, lo digo en el texto, ¿no? Yo lo veo fortachón, de pico afilado, vuelo firme, temperamental, y no un pajarito inocuo, así, en fin, pasajero, aburrido, ¿no? Yo creo que el cherubichá como pájaro es un animal imaginario, pero lo veo muy, muy inteligente, muy justiciero, muy culto, como imagino habrá sido, o todos creemos que ha sido Che Guevara, ¿no? Uh-huh. Evidentemente el modelo de persona, de ser humano, sin duda es el Che Guevara. Incluso cuando yo ya digo como que 15 años, ¿sí? Una pocha de años, y yo recuerdo cuando lo inventé, digamos, y escribí el primer original, lo tuve en cuenta muy presente al Che, y a Dede, y con digamos, claramente quise hacer una versión, porque me pareció además que esa versión los niños la necesitan. Uh-huh. Digamos, hoy y con el tiempo más, el Che Guevara es una figura que quedó para mi generación, quedó para generaciones más veteranas, digamos. Pero los chicos que hoy, por decir algo, que tienen entre 10 y 15 años, yo no sé qué relación tienen con Che Guevara. Uh-huh. No son niños actores, no son gente que haya tenido padres de todos, no todos militantes. Cuando yo era muchacho, el Che Guevara era la figura más importante, icónica, De nuestro país y del mundo. Un personaje que glorificó la lucha por la justicia social en todo el planeta. Uh-huh. Eso hoy no existe, hoy no es así. Entonces, creo que ya cuando yo escribí el cuento, tenía conscientemente la idea de, bueno, acá hay que rescatar al Che antes de que, bueno, como pasa en la vida, ¿no? Las historias se van superponiendo. Hoy, en esa época, cuando yo escribí el cuento, no había ni siquiera qué diré, a lo mejor no había ni WhatsApp, no había ni... No, en el sí había, pero en el 2007 no, en el 2007 no había WhatsApp, había internet. Y bueno, entonces digo, en este sentido, y todas las redes, yo las llamo, si me permiten ustedes, las llamo las redes podridas, porque sí. En realidad, hoy con todas las redes actuales no se conversan, los chicos no se enteran, está todo armado para que los chicos no piensen, para que los jóvenes no sean como fuimos nosotros en otras generaciones. Bueno, ahí me estás contentando más o menos la segunda pregunta, que yo te pregunté si estaba enfocado a las infancias realmente, a las adolescentes o a los adultos. Y acá es como que está más enfocado a nosotros los adultos, entonces. Bueno, cuando escribí el cuento, no. cuando escribí el cuento, yo lo enfocaba lisa y llanamente, directamente a los chicos, a los jóvenes. Sí. De hecho, este cuento, este libro, fue muy popular hace, sí, 15 años fácil. Este libro se publicó en muchos países, se publicó en España, se publicó en Italia, se publicó en Turquía, se publicó en Bulgaria, que sé, hay un montón de países donde este texto se ha conocido, creo que en China inclusive. Claro. Así que, había un sentido que tenía que ver con el país y con el mundo que se esperaba en ese entonces. Desgraciadamente el mundo ha venido pegando un giro muy perverso, ¿no? Y sí. El mundo está a un paso de la Tercera Guerra Mundial, los mismos, las aves, incluso los pájaros, hoy huyen de la gente y de las ciudades, porque entre los glifosatos y las porquerías que le tiran a los cultivos, a las plantaciones, bueno, el mundo ha cambiado, parece mentira, pero en 15, 20 años el cambio ha sido tremendo. Y en este sentido, yo creo que celebro que ustedes me hayan llamado, que se hayan interesado por esto, y ojalá que los papás, las mamás y los chicos que escuchen esto se interesen, no por el Cherubichá, que se interesen a través del Cherubichá por el Che Guevara, por el ejemplo que ha sido ese hombre, que además el orgullo de que haya sido argentino. Ha sido en un momento, y todavía quizás sea, el argentino más universal. Piensen ustedes que no hay país en el mundo, no hay sociedad en el mundo donde la figura icónica del Che, el Che Guevara, no haya sido, digamos, reverenciada, querida, apreciada por las juventudes y demás. Entonces, eso es una figura muy fuerte para nosotros, ¿no? Y aunque yo escribí este texto ya hace varios años, muchos años, me parece que, bueno, que todo esto sigue siendo vigente, y sobre todo celebro, y por eso lo atendí enseguida, y me encantará que todo lo que ustedes quieran hablar de esto cuenten conmigo, porque en realidad hoy los chicos, yo soy un hombre grande, yo tengo tres hijas, tengo seis nietos, sé lo que piensa la juventud. Yo soy un hombre, digamos, además de que estoy, soy un militante, yo soy un hombre político. Entonces yo me doy cuenta, veo cómo, digamos, el sistema de las mentiras, el sistema, yo le llamo menti mediático, lo que ha hecho, entre otras maldades, que son muchas las maldades, lo que ha hecho es desdibujar el Che. ¿Qué chico hoy lleva una remera con la cara de Che Guevara? ¿Quién lleva hoy una gorra como la de Che Guevara? ¿Qué conversación de niños va a tener que ver con esto? O incluso más, ¿en qué escuela, en qué grupo de pibes que hoy están todos en proceso de pobrecitos, son víctimas de esta modernidad miserable que los embrutece, y lo que se busca es que no, es que sean marionetas, que sean como mecánicos, ¿no? Pero bueno, esto es, qué sé, no sé, me fui por las ramas, pero... Sí, no, tenés razón. Mempo, nosotros, por ejemplo, con Sebastián y Aurora, acá en el programa, hemos emigrado hacia Villa Jardino, hacia las sierras de Córdoba, Sebastián de Santa Fe, Aurora y yo de Buenos Aires. ¿Vos a dónde estás viviendo? ¿Emigraste de la gran ciudad en búsqueda de campo o seguís en la gran ciudad? Nunca estuve en la gran ciudad. ¿No? No, yo soy chaqueño, yo nací en el Chaco y vivo en el Chaco. Y seguís viviendo en el Chaco, perfecto. ¿En qué parte? Nací a orilla del río Paraná y sigo viviendo a orilla del río Paraná. Lo digo además por toda la cuestión reivindicativa del río, que ahora nos quiere, en el canal ya este presidente quiere que me lo... una tragedia que estamos, una más que nos está dando. Entonces, en ese sentido, yo soy un provinciano cabezadura, digamos. Bueno, a disfrutar del Chaco, que debe hacer mucho calor en este momento, acá en las sierras de Córdoba también. Y para despedirnos, quería que elijas algún fragmento de Cherubichá y que nos leas a nosotros, en vez de leer nosotros como hacemos todos los jueves, que nos leas vos a nosotros un fragmento para despedirte. ¿Ahora o cuándo? Ahora. Bueno, un párrafo al cerrar la primera página, donde describo el bicho, dice: el cherubichá, un pájaro rebelde, que cuando se metía en una granja, veía la injusticia en el acto y no podía quedarse quieto. Un día, por ejemplo, se enojó muchísimo cuando se dio cuenta de que a las señoras, las gallinas, las tenían todo el tiempo despiertas, con la luz encendida a las 24 horas, para que pusieran más y más huevos, que luego no les dejaban criar, no las dejaban ser madres. Las desgraciadas gallinas estaban siempre trabajando, dale que dale, poniendo huevo tras huevo, hasta morir de la manera más tonta. Eso lo indignaba a Yerubichá, porque él pensaba que debían trabajar solamente 8 horas diarias, y una vez al año debían tener vacaciones como todo el mundo. Tampoco le gustaba que los carroñeros, llenos de dinero y comodidades, ni se daban cuenta de que a los pollitos en guisos o a la milanesa, en estofado, a la parrilla, fritos o hervidos, los pobres pollitos de granja morían de un modo miserable. Entonces, si el Yerubichá iba o pasaba por una granja, enseguida les apagaba la luz mientras echaba un discurso y abría todas las jaulas que podía, una por una, gritándole a las gallinas y también a los gallos, que no fueran gallinas ni gallos, y que exigieran trabajo digno y no se dejaran matar los pollitos ni los huevos. Mempo, muchísimas gracias, sí. Que pases un lindo fin de año ahí en el Chaco, y agradecerte que hayas colaborado con estas lecturas en el programa nuestro de acá de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. Te mandamos un abrazo gigantesco y seguramente el año que viene en algún momento te estaremos molestando para hacer una entrevista más, si no te molesta. Con mucho gusto, no molestan, para hablar de estas cosas nunca hay molestia. Cuando quieras, un abrazo grande. Abrazo grande, chau chau. Mempo Giardinelli, aquí en Lecturas para Ahuyentar Mosquitos. Caminando con la mirada. Caminando con la mirada. Bueno, no hay nada más lindo que tener la lectura del mismo autor de un libro, del mismo escritor. Así que bueno, Seba, ahí tuvimos una breve reseña. Hermoso, hermoso, gracias. El año gracias, que viene gracias, vamos gracias. A hacer de esto. Vamos a tratar de buscar los autores de los libros para que nos lean una parte y nos hagan una reseña de cada libro. Hermoso, me gusta, me encanta. Ahí justamente la semana pasada que estuve con mi hija, con Kaya, estuvimos leyendo el Yerubichá. Sí. Me inspiraste a hacer esto. Qué bueno que leyó el Mempo, qué lindo. Sí, agradecerle a Russo de Página 12 que colaboró para hablar con él y para poder salir de su letargo, porque él tiene 78 años, tiene Mempo, y no da notas prácticamente, pero bueno, yo le dije a Pablo Russo, le digo, decirle que es para una biblioteca y automáticamente accedió, así que qué bueno, buenísimo bueno. Tenerlo a él. Ahí ya tenemos la nota grabada, ya se las pasé a ustedes. Qué lindo. Así que buenísimo. Gracias, Ale. Bienvenida, gracias. Romy, a Lectura para Ahuyentar Mosquitos. Ahí estamos, ahora sí. Hola, sí. Buenas. Te tuvimos grabada, ahora te tenemos en vivo. Sí, hoy para el fuego me vine presencia. Muy y bien. Re lindo escuchar al autor del Yerubichá, me encantó la sorpresa, sí. Me encantó. No, fue buenísimo. Aparte, el domingo lo contacté a él, dije, bueno, por ahí me contesta, me terminó contestando muy amable y todo. Al principio no quería, porque se pensaba que era otra cosa. Le digo, no, pero mirá que es un programa de lectura. Ah, no, con eso sí. Y ahí en un momento lo dice él también, que para lo que lo necesitemos se nos puede relatar. Tiene muchos libros. Bueno, Seba, vos sabés sí. Que él escribió varios libros. La otra vez inclusive vos citaste partes de otro libro que él había escrito y que vos habías sacado de acá de la biblioteca. Sí, no me acuerdo exactamente cuál era, sí. Pero sí estuvimos leyendo del Mempo. Seguro. Bueno, damos vuelta a la hoja y ahora sí nos vamos directamente al fuego, que es el tema que hoy tenemos. Al fuego, al elemento fuego, que es el que nos faltaba leer, el que faltaba encender. El fuego que no solo destruye, sino que también construye. El fuego que, ¿sabés que nadie sabe cómo apareció el fuego sobre la tierra? Uh-huh. Hay muchas leyendas sobre el fuego, hay muchos cuentos sobre el fuego. Y en todas las leyendas lo que me sorprende es que el fuego siempre fue robado. Mira vos. Siempre hay alguien que roba el fuego para los seres humanos. Dicen que el sol, yo hoy hablaba del sol, por ejemplo, como fuego, y dicen que el sol en verdad no es fuego, sino que es una mezcla de varios elementos y cosas que están ahí, pero que no hay fuego, hay calor, uh-huh. pero no hay fuego. Así que bueno, hoy nos vamos a ir leyendo desde el fuego, no tenemos mucho tiempo. Hoy vamos a estar una horita, nada más una horita y piquito. Y bueno, pero primero transmitirles las disculpas de Aurora, que no pudo estar hoy, que me mandó un mensaje muy lindo. Parece que va a ser fuego, Aurora. Ah, bueno. Sí, sí. Dice, hoy mi fuego va a vibrar en compañía de gente amiga que me ha invitado a la hora del té, que lo haremos preparar con un suave fueguito como en las ceremonias del té de los japoneses. Ay, me muero. Ese fue el mensajito que me mandó para pedir disculpas por no poder estar y aquí. Ese tecito. Pero sí. Bueno, hoy tenemos la compañía de la hermosa Romina aquí, que es puro fuego. Ella. También, sí, la conocemos. Que, bueno, con el elemento indicado. También de agua, también. Sí, por eso apareció. Bueno, ahí Aurora hablaba de fueguitos, también el fuego ahuyenta mosquitos, al igual fuego que... ahuyenta mosquitos, sí, del humo. Saumo, exactamente, saumo, espirales y un montón de cosas. Y también el fuego inspira, hay canciones muy famosas, Grandes Bolas de Fuego de Jerry Lee Lewis, Enciende Mi Fuego de los Doors. Claro. Así que tenemos a los autores y los inspiró muchísimo. Por eso también hay tantas lecturas sobre el fuego. Creo que de los elementos es el que más inspira a la gente a escribir y a cantar. Así que bueno, sí, tenemos que ahí el fuego se puede ver desde muchas maneras, ¿no? Desde eso, el fuego como algo que construye, el fuego interno, el fuego del amor, el fuego, no sé, de tantas formas puede verse y escribirse. Sí, sí, es un elemental que también nos trae un acercamiento más conciso, siento, que los otros elementos que también están a diario, pero que no los sentimos tanto como, bueno, la necesidad o la virtud de cocinar a través del fuego, como que, bueno, también podemos cocinar porque hay un alimento que viene de la tierra, pero siento que hay una manipulación más cotidiana con el fuego Sí, más tangible. Sí, es como lo manipulamos todo el tiempo, digamos, todo el día, a cada momento prácticamente. El fuego es esterilizador también, uno quema la aguja o lo que necesita para esterilizarlo y el fuego quita todas esas bacterias, limpia, así que bueno, hay muchos usos para... ¿Cuántos usos de ese elemento, no? Uh-huh. De ese elemento que hasta hace tan poco tiempo todos queríamos que no esté más. Sí. Sí, que se apague. Sí, que se apague. Hasta fines de septiembre. Y ahora lo estamos reivindicando de esta manera, por lo menos en las lecturas. Y con agua de por medio, con tres días de agua de por medio. Sí, en cualquier momento, no sé si nos salimos dentro de un rato de aquí, va a estar lloviendo, así que... Sí, sí, está re pesado. Bueno, tenemos 3 minutitos hasta la tanda de y media. ¿Querés hacer una lectura, Seba, y vamos a una cancioncita para irnos a la tanda? Organizá, ¿qué querés hacer? Podemos hacer una lecturita, a ver, acá está Galeano, por ejemplo, está Galeano en este libro Memorias del Fuego, uh-huh. que es el de los nacimientos, bueno, acá también, ¿ves? El fuego, las noches eran de hielo y los dioses se habían llevado el fuego. El frío cortaba la carne y las palabras de los hombres. Ellos suplicaban, tiritando, con voz rota, y los dioses se hacían los sordos. Una vez les devolvieron el fuego. Los hombres danzaron de alegría y alzaron cánticos de gratitud. Pero pronto los dioses enviaron lluvia y granizo y apagaron las hogueras. Los dioses hablaron y exigieron, para merecer el fuego, los hombres debían abrirse el pecho con el puñal de obsidiana y entregar su corazón. Los indios quichés ofrecieron la sangre de sus prisioneros y se salvaron del frío. Los cachiqueles no aceptaron el precio los cachiqueles, primos de los quichés y también herederos de los mayas, se deslizaron con pies de pluma a través del humo y robaron el fuego y lo escondieron en las cuevas de sus montañas. Ahí está el fuego robado de nuevo, ¿no? Del que hablaba. También está Romina, que nos vino a traer quizás su poesía. Sí, leo algo. Venga, con la lectura. Y después algo de Romy Front. Termina la Romy y nos ponemos un temite y nos vamos a la pausa para después sí hacer todo un bloque de lecturas. Vengo de coser libritos. Bien. El fin de semana hay Feria del Libro en Huerta Grande. Y en Huerta Grande. Sí. En ahí paralelo, va. Dos ferias muy interesantes en el Valle, que haya Feria del Libro y que en paralelo se suceda. Ahí nos tiene multiplicados. Sí, la de Huerta. Perdón. Quería decir nada más que podíamos después expandirnos, después de la tanda, digamos. Hablar un poquito más de esto, porque así ya... Sí, por supuesto. Traje Caudal, que es una crónica poética que surgió con los fuegos del 2022, acá en toda la sierra, que después se fue para Sierras Chicas. Y las poesías están ordenadas por el día del fuego, de los fuegos, que fueron 4 días consecutivos. Serpientes enardecidas bailan daninas por las curvas del cerro, convirtiendo al monte en lenguas de fuego que callan al universo. No se escucha más que muerte envolvente, invitándote a rescatar aquello más importante para prontamente evacuar. Seba, ¿qué tema querés para irnos a la pausa? De los 4 que me mandaste. Tenemos vamos ahí. No, decídase. me cuesta la decisión, necesito 28 días. Rojo Chacarera de Fuego, vamos con esa. Dale, vamos con esa. Esa era la que iba a decir. Te conozco. Fueguito que vas quemando, sangre quieta de la leña, dame el calor que me falta para desvelar mi pena. Estírate, amigo viejo, no me pidas más madera, que me queda la guitarra con 6 cuerdas compañeras. Acompáñame despacio, no hay para qué darnos prisa, que en las brasas del infierno yo también seré ceniza. Acaricias a fuego lento, lento el trigo de tu pan. Cuando ya no quede nadie, solito te apagará. Fueguito que vas bailando, canciones sin melodías. Desde el horizonte llamas, llegarás trayendo el día. Con quebracho o algarrobo, con ciprés o palo santo, entibiando vas la noche y vas crujiendo en el llanto. Fueguito que vas quemando, cartas grises de nostalgia, déjame cantar tu canto y embriagarme de tu magia. Caricias a fuego lento, lento el trigo de tu ya no quede nadie, solito te apagarás. Caminando con la vida. Caminando con la vida. En Villa Giardino funciona la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, una asociación civil sin fines de lucro creada el 16 de octubre de 1997. Cuenta con más de 400 socios activos y un fondo bibliográfico de 30.000 ejemplares. Préstamos de libros, información ciudadana, promoción de la lectura, talleres y espectáculos. Asociate. Podés llegarte a Avenida San Martín 361 o comunicarte al 3548-491-812. Las bibliotecas populares custodian, difunden y generan cultura. Domingos a las 12 por Radio La Minga. El canto del pueblo con Oscar Mota. Aquí la tienes, Radio La Minga. Esta es la mejor radio del mundo. Caminando con la vida. Caminando con la vida. Nuestro Instagram es Radio La Minga 94.7, ¿sí me entiendes? Aquí volvemos, segundo bloque con lecturas para ahuyentar mosquitos. Tenemos a Sebastián en un micrófono que está hablando al aire y a Romina en el otro. Bueno, segundo bloque, chicos, hablábamos de lo... O sea, estamos haciendo un programa. Perdón, no vi la lucecita. Bueno, estamos con dos ferias del libro, como decía Romy hace un ratito. Yo acá tengo el cronograma de una que es muy atractiva. Hoy a la mañana le hice entrevista a la responsable, a Melina. Y hay muchas actividades en esta feria de Huerta, que lo que tiene de bueno es que no se suspende por lluvia, porque va a ser en el tinglado que está enfrente de la municipalidad. Arranca a las 10 de la mañana, termina a las 17, hay que llevar el termo con el mate, ellos nos comparten agua caliente y algo para comer, así que es un lindo momento para poder ir a explorar, a ver qué hay. Y hay muchas presentaciones, sobre todo una que es de nuestra amiga Lucía Cito, va a estar presentando su libro. ¡Qué bueno! ¡En pleno! Bueno, en San Esteban ya el convite empezaba desde hoy jueves, sábado y viernes. Mañana también van a haber algunos talleres, a su vez feria de editoriales. Y se van a conjugar las actividades en el Centro Cultural, que está en el centro, y en la tapera de Pupi, que está a media cuadra de ahí, todo ahí en el centro de San Esteban. Sí, es verdad. Acá estaba mirando un poquitito el cronograma. En Huerta Grande este año es un día solo, el año que viene van a ser dos. Libros que se presentan de Demetrio Ureta, Melisa Zurbigen, Paulo Pisano, Sergio Chirico, Lucía Cito. Con la presencia de Pandora, estatua susurradora, talleres creativos para los niños y niñas, del portal del colibrí, de la gente del Romerillo, Curu Cuchita y el Pozo de Agua, libro de Pan Croito. Esto es lo que tenemos mañana. Es cerquita, para los que vivimos en Huerta está bueno. Así que ahí Romy les contamos un poquito. Bueno, el sábado, mañana. Mañana es viernes. Mañana es viernes. Ah, tiene razón, mañana es viernes. Yo ya quiero que se termine la semana. Te estás quemando. Estoy quemado. Estás quemado de tanto fuego. Exactamente. Bueno, y yo acá les puedo pasar. Mañana pueden ir a la de San Esteban. Exacto, ahí mañana está. Mañana pueden ir a la de San Esteban y aquí les puedo decir las presentaciones. A las 15 horas, Loca, libro de Guadalupe Martínez Lucperta, una amiga del Facebook. A las 16, Ciclicidad Cuaternaria, con Paula Coral, autora de que haya bosques. Muy hermoso libro el de la Pauli. Yo hice un tallercito con ella de nativas. Muy hermosa. A las 17 horas, Raúl Cardona, relatos, poesía y música. A las 18, charla, taller, ilustración narrativa, Marisa Cuello. A las 19 horas, conversatorio, libros prohibidos. Hoy en Argentina y el mundo, avanza la bibliocastía, con Viviana Pedraza. A las 20 horas, estamos de vuelta, música en vivo, con Víctor Turquet, presentando De Puertos y Destinos. Prólogo y presentación de Gabriela Maistegui Goya. Y a las 21:30 horas, Hijas del Tamal. Ahí, meta fuego. Me encantó. Fuego. Y al comienzo música de todo, a las 15, vamos a estar compartiendo con Jazmín, que tiene la editorial RIA. Mañana. Mañana a las 15, en el Centro Cultural también. Ah, en paralelo con la presentación de Luperta. Vamos a abrir un espacio para generar un fanzine. Buenísimo. Individual y colectivo. Muy bueno. Una así actividad que completamente gratuita. Simplemente vienen a crear y a expresarse. Así que mañana a San Esteban y el sábado a Huerta Grande y nos bañamos de literaturas, de libros, del de territorio, letras, de palabras y de todo eso. Escritores del territorio, me parece muy interesante. Muy, sí, interesante. Muy interesante. Bueno, hablando de escritores del territorio, tenemos a una que siempre nos convida, Seba, de su participación, que es la Ceci Gómez, que sí, nos había escrito algo. ¿Querés que vayamos por ahí? Sí, nos mandó un audio. Lo acomodó. Sí, vamos a reproducirlo y después leemos algo aquí que me gustaría. Vamos con ella entonces. Después de todo es un programa de lectura, ¿no? Obviamente. Hola, soy Ceci y voy a compartirles un poema de Octavio Paz, del libro Teatro de Signos, Transparencias. Es un libro que tiene dos entradas, se puede leer de adelante para atrás y de reversa. Bueno, sobre el fuego de la palabra. Deseada, la realidad se desea, se inventa un cuerpo de centella, se desdobla y se mira, sus mil ojos la pulen como mil manos fanáticas. Quiere salir de sí, arder, en un cuarto, en el fondo de un cráter, y ser bajo dos ojos fijos, ceniza, piedra congelada. Con letra clara el poeta escribe sus verdades oscuras, sus palabras. No son un monumento público, ni la guía del camino recto. Nacieron del silencio. Se abren como tallos de silencio. Las contemplamos en silencio. Verdad y error, una sola verdad. Realidad y deseo, una sola sustancia, resuelta en manantial de transparencia. Caminando con la mirada. Caminando con la mancha. Ahí la escuchábamos a Ceci en este último capítulo de Lecturas para ahuyentar mosquitos. Bueno, ahí les dejo la palabra a quien quiera comenzar con una de las lecturas. Bueno, vamos a... No, estaba ahí justo Ceci también, mientras pasaba su audio, me mandó un temita para compartir, así que después lo podemos escuchar. Bueno, tenemos que limpiar, buenísimo, todos los otros entonces y ponemos este al final del bloque. Ah, no, sí, sé, eso. No, no, este es tú, a vos. Vos sos la que mandaste la música. Porque Sebastián manda temas como para hacer 4 horas de programa. Es que me encanta la música. Dale. Se pasa volando. Leer y musiquear y todo eso. Muy bien. Bueno, vamos a hablar de cantos los bantúes. Fuego. Sí. Los bantúes. Los bantúes, que es un pueblo africano que, bueno, llegó acá a América también mucha de esa etnia bantú como esclava, ¿no? Así que con mucho fuego ellos, como toda África. Y bueno, ahí descubrimos aquí con Romina dos cantos del fuego que son del pueblo bantú. Así que bueno, ella va a leer uno. Bueno, este pertenece a Antiguos Cantos de la Tierra, poesía primitiva indígena originaria oral de Juan Pablo González, que recuerden que están aquí en la biblioteca, pueden pasar a leer y llevarse. Fuego. Fuego, fuego, fuego del hogar de abajo, fuego del hogar de arriba, luz que brillas en la luna, luz que brillas en el sol, estrella que haces brillar la noche, estrella que abrís la luz, estrella fugaz, espíritu del trueno, ojo brillante de la tormenta, fuego del sol que nos da la luz, yo te llamo, fuego, la purificación, fuego, fuego. Fuego que pasa si todo muere tras tus huellas. Fuego que pasa si todo vive atrás tuyo. Los árboles quemados, cenizas y cenizas. Las hierbas crecidas, las hierbas fecundadas. Fuego amigo de las gentes. Yo te llamo, fuego, para la purificación. Fuego, yo te llamo, fuego protector del hogar. Vos pasás, todos son vencidos. Nadie te supera. Fuego del hogar, yo te llamo, para la purificación. El fuego como purificación. Bueno, y aquí tengo otro canto del fuego también, o canto al fuego, también del pueblo bantú, que está también en el mismo libro de Galeano, en Memorias del Fuego. Y dice, fuego que contemplan los hombres en la noche profunda, fuego que ardes sin quemar, que brillas sin arder, fuego que vuelas sin cuerpo, fuego sin corazón, que no conoces hogar ni tienes choza. Fuego transparente de palmeras, un hombre te invoca sin miedo. Fuego de los hechiceros, tu padre, ¿dónde está? Tu madre, ¿dónde está? ¿Quién te ha alimentado? Eres tu padre, eres tu madre, pasas y no dejas rastros. La leña seca no te engendra, no tienes por hijas a las cenizas. Mueres y no mueres. El alma errante se transforma en ti y nadie lo sabe. Fuego de los hechiceros, espíritu de las aguas inferiores y los aires superiores. Fuego que brillas, luciérnaga que iluminas el pantano. Pájaro sin alas, cosa sin cuerpo, espíritu de la fuerza del fuego. Escucha mi voz, un hombre te invoca sin miedo. Cantos bantúes. El fuego siempre fue sagrado en las culturas antiguas, ¿no? Siempre tuvo eso de que también es purificador, también quema lo que no debe estar. Así que bueno, quedo ahí pensando un poco en eso. Y ¿saben que hoy me preguntaba por qué al fuego se le dice el abuelo? ¿Vos sabés? No, sé que algunas comunidades se refieren como mujer al fuego y le dicen mamá chula. Sí. Cuestión, no encontré, pregunto, porque en realidad no fue una pregunta real, porque no encontré información de por qué el abuelo. ¿Por qué es el abuelo? Supongo que tiene que ver porque es uno de los elementos que el ser humano, justamente como hablábamos hoy, más utiliza, ¿no?, en su vida cotidiana, en su vida diaria, para cocinar los alimentos, porque es sagrado. El ser humano, antes de conocer el fuego, no cocinaba sus alimentos, los comía crudos. Y a través del fuego pudo transformarlos. En los países de Centroamérica le dicen candela al fuego, candela. Lo llaman candela. En algunos lugares de Europa con habla hispana, lumbre. Ajá. Así que se le da distintas denominaciones según la región. y según también qué fuego sea, porque uno ve las películas y dice, me das lumbre cuando prendes el encendedor para prender un cigarrillo, por ejemplo. Candela, bueno, todos sabemos la canción de Celia Cruz, la cubana, claro, desertora de la isla, cuando llegó a Perú, no, creo que cuando llegó a Perú no, cuando estuvo en México, creó esta canción que fue inmortalizada, que me den candela, que me den fuego, así que se le fue dando distintas distintos nombres al fuego, y bueno, después el fuego genera llamas, genera hogueras, genera hogar, porque también adentro de un genera, hogar hay un hogar. Genera reunión el también. Fuego. Claro, rondas. Genera rondas. Alrededor, ¿sí?, del fuego se traman cosas. Sí, sí. Alrededor, sí, del fuego se crea la revolución, sí, señor Evarista. Exactamente, exactamente. Aquelarres. Así que bueno, obviamente se queman escobas, se quemaban las brujas supuestamente en esas viejas sí, reuniones donde creían que eran hechiceras a gente que nada que ver. Así que, pero bueno, la Inquisición vino a hacer eso. Simplemente eran sanadoras. Sí, sí, totalmente. Pero bueno, la Iglesia Católica fue por ellas y las quemó en la hoguera, como a Juana de Arco. Sí. Bueno, acá tengo un librito. No quiero quedarme reflexionando mucho porque si no se nos va el tiempo. Tengo un librito que se llama El origen del fuego, que está en la biblioteca también. Es un librito de cuentos, de leyendas también, que todas son diferentes leyendas y cuentos sobre eso, sobre el origen del fuego, ¿no? Que está muy bueno. No les voy a leer uno porque la verdad que son bastante largos, pero les puedo leer un poquito aquí la introducción, que dice: el fuego ha cautivado siempre la atención de los hombres, no solamente por su utilidad, sino también por su magia, y parece que un objeto tan maravilloso debía tener un origen también fantástico. Hay increíbles historias que tratan de explicar cómo y cuándo apareció el fuego en la tierra. ¿Podían los hombres vivir sin fuego? Cuesta imaginar que alguna vez comieron sus comidas crudas, se helaron en el frío y no pudieron soñar frente a una hoguera. ¿Dónde apareció el fuego por primera vez? Sin duda, esta es una pregunta que nos remonta a tiempos muy lejanos. Nuestros antepasados desconocían por completo su uso y parece que lo descubrieron en forma accidental. Es probable que el hombre lo haya conocido por un rayo que cayó sobre algunos árboles o matorrales, provocando un incendio. Pero cuando éste se apagó, no supieron cómo encenderlo de nuevo. Tiempos más tarde, ciertas tribus descubrieron el taladro de fuego. Frotando dos trozos de madera fácilmente inflamable, lograron prender hojas secas. Acerca de poseer, cuidar, obtener y compartir o no el fuego, giran estas historias que los pueblos se contaron de abuelas a nietos, de padres a hijos, y hoy recogimos en estas páginas. De este modo, solo encontramos algunas respuestas que nos hablan sobre el origen del fuego en América. Pero si queremos saber algo más sobre el fuego del que habla Galeano y nace en nuestro corazón, esta es otra historia. Bueno, y ahí siguen los cuentos, ¿no? Este es un libro de Margarita Mainé y Héctor Barreiro. Nada, muy lindo, recomendable para quien le interese el tema del fuego y para leer a las niñeces también. Bueno, también el fuego es trasladado de lugar en lugar cuando la llama olímpica se tiene que pasar de un territorio al otro. Ancestralmente, desde los Juegos Olímpicos, esa llama nunca se apaga. Sí. Y tienen que transportarla a pie o en barco, llevándola para prender el próximo fuego olímpico en la próxima Olimpiada, porque la Olimpiada es el lapso entre un juego olímpico y el otro. Esa Olimpiada es para que la llama viaje esos 4 años por todo el territorio que haya en separación de un lugar del otro y prenda la hoguera olímpica, que después se termina apagando, ese pebetero, como le dicen ellos. ¿Y siempre el mismo fuego, che? Bueno, En algún momento se debe haber apagado, pero bueno, pongámosle. Pongámosle. Dale, hagamos de también cuenta. Como que siento que el fuego es esto, ¿no? Algo que descubre el hombre o el ser y puede manipularlo, puede crearlo. Como que no podemos hacer agua de la misma manera que hacemos fuego o tierra o el viento. Es verdad, qué buena reflexión. Tenés razón, es un elemento que podemos hacer, que podemos crear, que podemos generarlo, que podemos generar de una. Los otros elementos no los podemos generar. El viento sí. Sí, pero el viento bueno, no es un elemento, el aire es un elemento. Pero no con un soplo no hace claro, el viento. No, y, es verdad, soplando. nos pasa sí. Como la historia que leí la otra semana del que se creía Dios. Y sopló, pero nada, no pudo soplar más que un poquito. Entonces el Dios lo claro, sopló no, y no él se cayó. Y... sí. Hay viento interno, sí. Tenemos el mar también, lloramos agua salada, pero no creamos viento como fuego o los otros elementos. Bueno, otra cosa para quedar pensando. Me parece que esta noche me voy a volver a dormir a las 4 de la mañana. No, viejo, no. Dando vueltas en mi cabeza todas estas cosas. Yo apague el televisor y duerma, don. Cierra las persianas. Sí. Es que tengo a mi perrita está con mucho fuego últimamente. Y se me escapa. Y bueno. La historia de encima. Está buscando, déjela. Claro. Déjela encender. Sí. Claro, por supuesto. Claro, y después me enciendo yo cuando vengan los cachorritos. Y bueno, ahí está, y si no, hay que buscar alternativas. Los pretendientes, te diría. Sí. Ahí viene. Uno más de caudal. Me Vaya. Parece fantástico. Mañana me pueden encontrar en la Feria de San Esteban y pueden encontrar este librito crónico. Esto lo escribí el sábado, que faltaba como un día más de fuego. Allí donde todo se convirtió, respira el vacío, como un ser recién nacido, humeantes se sienten a arder los vestigios parados de pie, donde el principio tiene color a ceniza. Bueno, estamos a las 18:56. Gracias, Romy. 18:56. Podemos hacer... el tema que nos mandó Ceci, que se llama Vientos del Alma, dura 3 minutos. Si quieren, lo que podemos hacer es poner el tema, ir a la tanda y después utilizar un sector de después de las 7. ¿Quieren leer algo más? ¿Tienen ganas de quedarse? ¿O apagamos la radio? Y... No, nos quedamos un ratito más. Ya. Bueno. Entonces, respetamos los horarios. Hay panel solar, ahora si se corta la luz, la radio sigue. Así. Obvio. Lo que no tenemos es el sol para que lo... Pero bueno, vamos entonces a escuchar Vientos del Alma y después hacemos unos minutitos más, 15 minutitos más, ¿les parece? Más o menos, a ver, de lecturas para ahuyentar mosquitos, así nos despedimos de este ciclo. Sí, fantástico. Pensemos cómo nos vamos a despedir, si descorchamos algo, A veces hay que ir por algo más barato, descorchar, tijeretear algo. Se tijeretea algún tetra, porque descorchar, la verdad. Bueno. Dale, por favor. Bueno. Más hidromiel, fuego. Más fuego. Prendemos fuego al tetra. No, prender fuego. Vamos por Vientos del Alma. Yo soy la noche, la mañana. No soy el fuego, fuego en la oscuridad. Soy Pachamama, soy tu verdad. Yo soy el canto, viento de la libertad. Vientos del alma envuelto en llamas, suenan las voces de la quebrada. Traigo la tierra en mis colores, como un racimo lleno de flores. Traigo la luna con su rocío, traigo palabras con el sonido y luz de tu destino. Yo soy la noche, la mañana.

www.radiolaminga.ar. Arrancamos este último bloque de lecturas para ahuyentar mosquitos de este 2024. Romy, Sebastián, todo suyo. Vale, gracias. Bueno, ahí saben que estaba pensando que bueno, hay una utilidad, una forma del fuego también, que es la alquimia. El fuego es alquímico, el fuego transmuta. Y nada, y bueno, se me viene a la cabeza, ¿no? El barro y la cerámica. A través del fuego se logra la eternidad. A través del fuego logramos la conexión, como el fuego alquímico de esos grandes magos de... Las pócimas. Pócimas. Sí, iba a hablar. Cines. Iba a hablar un poco de lo que es el fuego sexual, ¿no? También, donde a través del fuego se logra la conexión espiritual o la conexión con lo más elevado, si es que hay algo más elevado. Bueno, pero eso, el fuego como alquimia, el fuego alquímico, no podía faltar en esta charla. Así que bueno, ahí después de este comentario, que no sé si fue comprendido. Sí, fue como el de Víctor Abdala con lo del agua. Con lo del agua, más o menos. No, quería hablar de lo que era el gnosticismo mágico, en realidad, donde el gnosticismo mágico, bueno, habla de todo esto, ¿no? Del fuego que asciende. Bueno, igual la dejamos a la Kundalini. La Kundalini, pero la Kundalini tiene que tener fuego para subir, tiene que encenderse. Uh-huh. La dejamos a Romina mejor que lea Salgamos de este bache. Sí, ¿a dónde me metí? Voy a compartir dos poemitas chiquititos de un poemario que es Desorbitada, que lo publiqué en el 2019, pero que bueno, en ese tiempo andaba trabajando bastante con el tema del fuego. Bien. El fuego interno. Uh-huh. Porque caudal es más del fuego del territorio. Territorio tierra. Que se queme el tiempo y arda en llamas, latir del sentimiento sobre lo eterno, que perdure en la existencia de las cenizas, la fugacidad de las almas, que en un instante supieron ser libres. Y el otro. Pueden caerse mil cielos, apedrear sobre mí sus redondos hielos, soplar en contra el viento, intentar ahogarme con arena o madera mal seca, mi fuego arderá hasta en las penumbras de los desiertos más silenciosos que te susurran a los ojos el desperdicio del amor y el miedo a las pieles cuando sienten. Sigo ardiendo eternamente del caos soy. Gracias, Romy. Gracias. Bueno, Seba, sos el... como arrancó el ciclo con tu lectura, cerramos el ciclo con tu lectura. ¿Te parece? Yo tengo una lectura acá mía, pero bueno, no es muy del fuego, sino tengo una lectura de Rafael Bielsa. Lea lo que usted quiera. Para cerrar el ciclo vamos a redondear y salir del tema que estábamos tocando antes. Después, si dale, quieren seguirlo afuera, lo pueden seguir tranquilamente. Vamos a encender un fueguito. Ahí está. Vamos a calentar los tambores, vamos a calentar los cueros y vamos a... A tumbear. Sí, a candombear. A todo, exactamente. Y después usted no se quiere dormir a las 4 de la mañana. El encuentro FEM del sábado estuvo así, bien, claro. Fuego. Bien. Lamento fuego. Mucho, se lo han perdido. No, yo no. Yo no me lo perdí. Yo estuve. Vos estabas detrás de la feria. Sí, yo también estaba, pero no estaba adentro. Muy increíble. Veía mucho por fuera. No era para nosotros, Eva, era para ellas. No, así por que... eso veía por fuera, claro. Sin... sin entrometerme. Exactamente. Iban a salir encendidos. Ahí casi, Bueno, nos despedimos con la lectura de Seba de este ciclo. Nos vamos a ir con La Candela Viva o Toto la Momposa. No, con Bomba Estéreo nos vamos. Ah, con Bomba Estéreo, tenés razón, ya lo tenía puesto. Ahí bien para arriba para encender los fuegos y eso, ir a calentar los parches. Bueno, agradecerles, Romy, agradecerte, Seba, agradecerle a Aurora del otro lado y a todos los que hicieron posible que este ciclo que arrancó hace un par de meses atrás tenga siempre voces diferentes y bueno, que se repita a partir de marzo del año que viene. Veremos cómo le daremos un día, un horario, una currícula dentro de Radio La Minga. Así que el programa fue como delineado por cuatro personas, de las cuales quedamos dos, éramos los cuatro mosquiteros y terminamos siendo Seba y yo, los dos mosquitos, exactamente. Así que bueno, Seba, gracias. Cuando pican, pican. Gracias. Obviamente. Nos despedimos con tu poema y con Bomba Estéreo. Primera acción. De los silencios escupidos quedó la sabiduría del que escucha tronar la tierra con furia. Desde lejos, monte arrasado, manos humanas temblando discordias, y allá arriba águilas enfrentan al sol como condición necesaria, observación para que la presa no escape. Segunda acción. Del fuego en el verbo sosteniendo, evitar, destruir lo construido, de espalda con espalda, hueco, espacio, pasando lo sembrado, pájaros que trinan, cantan, plantas, esperar, viento favorable, como condición inherente, después de la lluvia, en picada, destruir lo destructivo. Tercera acción. De las sombras que mutan, fue abriéndose el camino, paralizado alma, detener, sentir, elegir, encontrar, tierra con brazos que reciban, árboles que originen, semilla, volver, sembrar, como condición ecuánime, transformación, para recordar así, en explosión, expansión, dejar brotar.